Bueno, pues eso fue Radio Diáspora, compas que estaban escuchando por acá. Y vamos a continuar la transmisión conjunta. Ahora le vamos a dar los micrófonos a la gente de Radio Callejera que se va a estar conectando. Ya están haciendo sus pruebas. Los estamos empezando a escuchar. Así que, pues, vamos a poner una musiquita en lo que hacemos la conexión con los compas que van a estar haciendo su conexión. Expresiones Hispanas Radio desde Hudson Valley, New York. Así que vámonos con un audio y regresamos por acá en esta transmisión conjunta de 12 colectivos resistiendo acción radialista antirracista. Expresiones Hispanas para toda la comunidad que se encuentra en este momento en cada nada. Muchas gracias por permitirnos estar en esta transmisión. Gracias a todos los organizadores para permitirnos llevar nuestra voz hasta toda la gente que se encuentra en este momento en cada nada para transmitir en vivo y en directo desde nuestras localidades este importante e interesante estamos transmitiendo desde Hudson Valley EXH Radio Expresiones Hispanas transmitiendo desde la región de Hudson Valley en Nueva York. Buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo aquí desde el norte de Nueva York. Muchas gracias a todos los organizadores de este magno evento importante para toda la comunidad. Estamos transmitiendo desde Hudson Valley. Este es un grupo que hemos denominado en llamar Expresiones Hispanas. Es un grupo compuesto esencialmente por personas de origen hispano, entre ellos mexicanos, ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, dominicanos, que están interesados o estamos interesados en poder construir por primera vez en la historia de esta región una radio eminentemente una radio para transmitir 24 horas en español. Como ustedes comprenderán, en esta área, esencialmente aquí al norte de la ciudad de Nueva York, estamos nosotros aproximadamente a unas hora y media al norte de Nueva York, cerca del río Hudson, y estos lugares comprenden Poughkeepsie, Kingston, Red Hook, Millbrook, Sogre, Millerton, Aminia, Dover Plain, en fin, una cantidad de comunidades donde existe una gran cantidad de habitantes de origen hispano y que no cuentan hasta ahora con una radio que pueda transmitir 24 horas en español. Esto lo que hace es que muchas personas se mantienen desinformadas. Hay muchas cosas importantes, decisiones importantes de las municipalidades, de las alcaldías, decisiones importantes de la comunidad que no pueden conocer. Lo que está ocurriendo a la gente de Poughkeepsie no lo conocen en la comunidad de Millerton. Entonces, creamos este grupo que se llama Expresiones Hispanas y que hemos introducido a la FCC una solicitud para obtener la licencia a fin de construir una radio que pueda transmitir información educativa, información importante para nuestra comunidad. Así es que este grupo pues está trabajando con el apoyo de Prometeus Radio y de otras personas como Maca. Aquí tenemos también unos amigos en Columbia County que han obtenido su licencia, grupo al frente del cual está Kaya. Hemos obtenido el apoyo invaluable de toda esta gente que nos está apoyando para que nosotros podamos, ojalá, y la FCC nos pueda permitir, nos pueda otorgar la licencia y que de esta manera nuestra comunidad pueda contar con un medio que le permita poder dar a conocer sus sueños, sus demandas, sus frustraciones, sus deseos de seguir adelante trabajando en la comunidad. Nosotros trabajamos en diferentes, los miembros de este grupo de expresiones hispanas trabajamos en diferentes instituciones. Y puedo decirles, por ejemplo, que hemos solicitado el apoyo de Somos la Llave del Futuro, una organización sin fines de lucro que ha impulsado un proyecto de promotores comunitarios en esta área y que nos está sirviendo de paraguas para poder solicitar esta licencia. Yo trabajo directamente en esta organización y estamos haciendo un proyecto. Trabajamos en las fincas con los trabajadores agrícolas y también trabajamos con los trabajadores de la ciudad, de los pueblos aquí. Y tenemos un gran proyecto que se trata de crear una red de promotores comunitarios que apoyan a su comunidad en diferentes situaciones que se presentan en de manera personal, problemas de salud, problemas de laborales, problemas de inmigración, hay, y esto es muy importante porque apoyamos, por ejemplo, las familias. Aquí también han habido redadas, sobre todo más al norte, en un lugar que se llama Valencia, y han habido detenidos que se los han llevado y los han deportado, y cuando hay esa separación de la familia, esta organización lo que hace es que apoya a estas personas, por ejemplo, a las familias, digamos los hijos, las madres, que quedan solas aquí y que no cuentan con el apoyo de nadie. Así que nosotros en esas circunstancias apoyamos a estas personas. Entonces, este es un proyecto muy importante. Hay que ver que es muy importante la comunicación. Por eso, nosotros hemos puesto nuestros ojos y nuestros esfuerzos de manera voluntaria en poder construir esta radio, la que hemos denominado, pues, EXH Radio, que significa Expresiones Hispanas. Por esta razón, es muy importante para nosotros habernos puesto en contacto con esta gran cadena de radiodifusión. Este esfuerzo lo apoyamos y Le damos gracias a los organizadores por habernos invitado a ser parte de esta gran cadena. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música de Ilapú, Morena Esperanza. Radio. Expresiones hispanas. Desde Hudson Valley, en Nueva York. Escúchenos. ¿Cuáles son mis derechos laborales en el estado de Nueva York? En general, todos los trabajadores en el estado de Nueva York tienen los mismos derechos laborales, sin importar su estatus migratorio. Tienen derecho a recibir un sueldo mínimo, tienen derecho a recibir overtime o sobretiempo, tienen derecho a recibir compensación obrera, tienen derecho a recibir un talón de cheque. También tienen derecho a organizarse con otros trabajadores, a trabajar en un lugar libre de peligro, a trabajar sin discriminación o acoso sexual, no sufrir represalias, vivir sin persecución ni discriminación. ¿Qué puedo hacer si mis derechos son violados? Mantenga toda información relacionada a su empleo o incidentes. Incluya nombre y dirección del patrón, hora de trabajo, detalles del acoso, testigo y cualquier información relacionada con su sufrimiento. O hable con nosotros al 845-331-6615. Workers' Right Law Center, ubicado en Kingston, New York. ¡Música, música, música! Thank you. Bien, amigos, estamos transmitiendo aquí desde la región de Hudson Valley en Nueva York. Queremos agradecer la invitación que nos han hecho para participar de esta grandiosa cadena nacional de radios. Aquí nosotros transmitiendo desde nuestro pequeño estudio en Nueva York y apoyando la causa. Queríamos decirles que hemos tenido contacto con muchas personas hispanas que viven en el área y después de la noticia el día de ayer de la decisión de la juez federal, la gente tiene otro ánimo y creo que es muy importante porque entonces demuestra que no es en vano la lucha. Así es que hemos estado en contacto con muchas personas que hemos estado comunicándonos con ellos el día de ayer y el día de hoy, vía telefónica, y que nos han dicho todo el sentir. Están muy felices, pero van a seguir pendientes. O sea, ellos saben que no es el final. Ellos saben que el sentimiento de la gente es de que hay que seguirse organizando, hay que seguirse uniendo para estar fuertes y poder enfrentar cualquier nueva embestida que se trate de dar por parte de las autoridades de Arizona en contra de nuestros hermanos allá en Phoenix. Y pues ese sentimiento también lo hacemos propio. Hemos estado escuchando a los analistas políticos y a los abogados que han estado dando declaraciones referente a esta noticia importante para la comunidad hispana y que coincidiera también con esta gran transmisión que se está realizando de manera simultánea, encadenada a diferentes sistemas de radio. Nos estaban diciendo que hay una retransmisión en Radio Conciencia, la tuya en 107.9 en Florida. También Radio Movimiento en el 95.9 en Oregon. Así es que estamos muy contentos que podamos participar de esta gran cadena que es excelente, una excelente manera de ponernos en contacto y demostrar la unidad de la comunidad hispana, de demostrar que sí podemos y que podemos hacer tantas cosas de manera unida a pesar de la distancia y del tiempo. Entonces estamos con ustedes aquí agradeciéndoles también y nosotros luchando por tener nuestra radio en el área de Hudson Valley al norte de la ciudad de Nueva York. Estamos también trabajando duro, haciendo todos nuestros esfuerzos y buscando los espacios necesarios para poder continuar nuestra labor de divulgación, de información, de unidad. Qué bueno que estamos aquí, pues, muy alegres, muy contentos, muy felices. Mandamos un saludo a Radio Conciencia en Inmocal. En Aymonkele, están en Florida y en Oregón. Felicidades también porque nos podemos compartir esta manera, de manera interesante, lo que pueden hacer los medios, la tecnología, que podamos aprovecharla y administrarla correctamente para poder unirnos y hacernos sentir. Es una buena experiencia. Creo que debemos de continuar en este esfuerzo. Nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones a la gente que está al frente de esto, organizando este tipo de eventos, que van a posiblemente se mejoren y que podamos tener una cadena nacional donde podemos transmitir todas nuestras inquietudes, poder transmitir nuestras voces. Aquí estamos en un lugar muy interesante en la zona norte, a hora y media, dos horas de la ciudad de Nueva York, donde hay mucha comunidad hispana, hay muchos trabajadores agrícolas, esencialmente de México, pero también de otras nacionalidades, como gente de Argentina, hay gente de Colombia, gente dominicana, de Puerto Rico, que siempre está a la par de nosotros, apoyándonos. Y También tenemos un saludo, ahorita nos acaban de escribir diciéndonos que leemos un saludo a Radio Movimiento 95.9 FM en Woodburg, Oregon. Felicidades, gracias compañeros por estar en sincronizados en esta gran e importante cadena de radio comunitaria que estamos al servicio de la comunidad, pues nosotros aquí felices de poder ser parte de esta conexión y felicitamos a toda la gente que en diferentes partes de los Estados Unidos y de México nos decían también están pudiendo ser parte de esta conexión, de esta unidad, de esta maravillosa experiencia de poder transmitir todo nuestro sentimiento de solidaridad con la nueva decisión de la juez federal en Arizona, pues que nosotros estamos conscientes de que es todo un proceso de lucha, de esfuerzo, de unidad, de no dejar que las cosas pasen, que tenemos, eso no es muy importante, lección para la comunidad latina, que hispana, hispanohablante, que debemos estar unidos, organizados y trabajando en pro de nuestras de nuestros sueños, de nuestras planes hacia el futuro, de nuestros hijos, de toda esa gente que aquí viene a Estados Unidos a aportar lo mejor de su trabajo para contribuir al desarrollo económico de esta gran nación. Aquí tenemos el corrido de la soberbia. Yo estoy dentro de este mundo donde manda, soy nada más que un bardo altivo y vagabundo, que sabe siempre claramente por dónde anda, que sabe siempre claramente por dónde anda. En los vagones de este tren que es el vivir, viajas en clase de primera hasta la frente, yo vago a pie con mi rutina de morir, y hasta mi muerte va en tercera solamente, y hasta mi muerte va en tercera solamente. Haz el brazo por la vida con la buena, y tus caminos suben siempre como escalas. En mi existencia duermo apenas con la pena, y si me cuelgo de una estrella es de la mala, y si me cuelgo de una estrella es de la mala. El sol, el mar, la luz costeña, son esas joyas con que adornas tu relato, el río, el polvo, el viento, el trago son mi seña, y la papilla mi corona. Las ollas son que adornas tu relato, el río, el polvo, el viento, el trago son mi seña, y la fatiga mi corona de trabajo. La trasnochada se inventó para tus besos, y en muchos brazos amaneces mensualmente. A mí la noche me congela hasta los huesos, y ni las copas te me arrancan de la mente, y ni las copas te me arrancan de la mente. Así transcurre tu dorada complacencia, y así también mi repetida incertidumbre, y haces creer que nos separa la decencia, cuando en verdad nos tiene lejos la costumbre, cuando en verdad nos tiene lejos la costumbre. Hasta que un día se den vuelta los papeles, y nuestras rutas se nos vayan acercando, la vida busca como el agua los niveles. Cuídate bien porque el momento está llegando, cuídate bien porque el momento está llegando. La playa, el sol, el mar, la vida a mí, solo la de trabajo. La playa, el sol, el mar, las dos costeñas, son esas joyas con que abordas tu relajo. El río, el polvo, el viento y el trago son mis señas. XH Radio. Expresiones hispanas. Desde Hudson Valley, en Nueva York. Escúchenos. Bien amigos, seguimos en la transmisión de esta gran cadena de radio comunitarias para todos los oyentes que nos están siguiendo. Momento de felicidad, momento de alegría, momento de unidad, momento de poder sentir que podemos estar en contacto a través de los medios de comunicación. Me estaban mandando preguntar a que están recibiendo llamadas desde nuestro centro principal y que la gente quiere saber cómo es que vivimos los inmigrantes acá. Pues para la gente que vive en otros lados, vivimos en un área al norte de Nueva York. La primera cosa importante aquí es que es una zona sumamente productiva. Digamos, estamos en las montañas de Nueva York, donde producimos prácticamente el mayor abastecimiento de comida. Hay muchas fincas de ganado, de leche. Entonces hay muchos trabajadores hispanos en las fincas de ganado de leche, que producen cantidades increíbles de leche para ser enviadas a las diferentes factorías y también para envasarla y distribuirla al consumo local y al consumo de la ciudad de Nueva York. Entonces, para que tengan más o menos una idea, es una zona productiva. Entonces hablamos de el ganado de leche, la producción de leche, pero también hay muchas fincas dedicadas a la crianza de caballos. Entonces, hay campos de entrenamiento de caballos y de cuidado de caballos que luego son utilizados para juegos de polo. Son llevados estos caballos a Florida, a Las Vegas, qué sé yo, a diferentes partes de los Estados Unidos. Entonces aquí es como un centro de concentración donde hay muchas fincas de caballo, donde los preparan, los entrenan, los cuidan para las diferentes actividades de campo, para el polo, para carreras de caballo, etcétera. También está el rubro de la producción. Digamos, hay grandes extensiones de producción de maíz. Entonces, en esta época, por ejemplo, que se está cultivando mucho maíz, entonces el maíz se siembra, se cultiva, luego se... Ahorita, por ejemplo, viene mucha gente a la ciudad y compran el maíz tierno para comerlo. Hay mucha comida de... Nosotros en mi país decimos elotes, cocidos y... pero también hay otro rubro importante que es el de las... la producción de percederos, todos esos productos de... tomate, hay mucho tomate por aquí. También hay mucho cultivo de manzanas, ¿verdad? De blueberry, red. Es increíble, es esencialmente productiva esta zona. Entonces, hay, los pueblos no son tan grandes, ¿verdad? Son pueblos pequeños, villas, ¿verdad? Donde también son utilizadas como turismo, digamos, pueblos como Millerton, digamos, como Red Hook, donde la gente de la ciudad viene en los fines de semana a visitar, a hacer compras. Entonces, es una área muy interesante, es muy grande, pero dedicada esencialmente a la producción. Entonces, también hay algunas factorías que se dedican a la actividad de transformar esta producción para el servicio, para la venta en la ciudad. Pero también, ¿cómo vivimos? Pues aquí en el área vivimos, hay muy pocos lugares de distracción, ¿verdad? La gente trabaja mucho. Digamos, por ejemplo, un trabajador de una finca de vacas se levanta a las 4 de la mañana, regresa a su casa a las 9 de la mañana a desayunar y después duerme una hora y después entra a la 1 de la tarde a trabajar y trabajan mucho. Las faenas son muy grandes aquí. Y luego, pues, como sabrán, en las fincas la gente vive en las mobile homes. Entonces, la misma situación de esta gente trabaja en esa finca, vive en esa finca, duerme en esa finca y no tiene, digamos, actividades recreativas, no. Cuando se decidan a salir, entonces tienen temor porque los puedan detener en las carreteras. Es decir, hay una situación, en general, se vive una situación, a pesar de que no hay mucha perturbación en estas áreas, no hay grandes redadas, pero la gente siempre está pendiente de que le toquen la puerta, de que lo vayan a llegar a sacar para deportarlo. Entonces, hemos estado trabajando en buscando, por ejemplo, aquí en el área, en toda esta área, hemos estado preocupados porque no existe centro de atención de salud mental. En el entendido de que la gente vive muy tensa, vive muy estresada, por todas las situaciones de su seguridad, producto de que no tener papeles. Y no existen profesionales bilingües. Los profesionales bilingües de la psicología se quedan en la ciudad porque parece que ganan mejor salario. Entonces están desprotegidos de esa parte de la salud mental. Entonces los problemas de violencia intrafamiliar, los problemas de las separaciones de las familias, no son atendidas. Entonces, es un problema que estamos tratando en nuestra organización y otras organizaciones interesadas en apoyar a la comunidad, viendo la posibilidad de exigir, demandar que puedan tener ese servicio en esta comunidad. Vamos a seguir escuchando un poco de música para que sigamos conversando, y gracias. Estamos aquí en esta gran transmisión importante para toda la comunidad dedicada a la comunicación. Me estaban preguntando por aquí ahorita antes de continuar. Nosotros aquí, el tener una radio en español, imagínense ustedes que la gran comunidad hispana que vive aquí, en su mayoría adultos, estoy hablando de gente de 30 años, de 25 años, de 40 años, de 50 años, que no tienen una manera de recibir información en español. Digamos, por ejemplo, no sabe la gente de una comunidad, porque aquí hay una cosa importante, aquí no hay transporte colectivo. Fíjense que no hay transporte colectivo. Digamos, una persona para ir al mercado, para ir al mall, no tiene cómo hacerlo. Aquí las personas, si no tienen un carro de transporte, no pueden moverse. Aquí no hay buses, no hay trenes. Es decir, la gente, digamos una persona que vive en una finca, que trabaja en una finca, quiere ir en la tarde a hacer sus compras al mall, a la farmacia, no puede ir si no tiene transporte, porque no hay transporte público, ni en buses, ni en trenes, y en algunos casos hay algunos taxis que le cobran una cantidad increíble por hacerle un traslado. Entonces, ¿de qué forma ayuda a tener una radio en español? Permite que la gente se pueda mantener informada sobre las diferentes decisiones que la comunidad, que las autoridades toman donde viven. Pues la gente está aislada. Imagínense, no pueden transportarse porque no hay transporte público y no pueden escuchar una noticia de las decisiones más importantes que las autoridades que administran la región han tomado. Entonces la gente vive desinformada. No tienen cómo hacer. No existen, digamos, en esta área, hay dos medios de comunicación escritos en español. Pero hay personas de nuestra comunidad que vienen de México, que trabajan en las fincas, que no saben leer ni escribir. Entonces, si tuvieran un medio de comunicación, una radio, digamos, la persona que va a trabajar a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas y lleva puesto su audio, escuchando la radio en español, pues va a tener información importante para él. Por ejemplo, ahorita se está desarrollando el consulado sobre ruedas de México. Pero entonces hay que andar diciéndole uno por uno a la gente que va a venir el consulado. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, miren qué importante que es tener una radio en español. Es importante tener radios en español donde hay personas que están trabajando y que son hispanos, que hablan español, que no dominan bien el inglés. Entonces, creo que es una necesidad, es una cosa muy importante. Muchas personas se van a ver beneficiadas, incluso para nuestros hijos, porque los hijos comienzan a escuchar la radio en español y pueden aprender a hablar español también, y se va a constituir una persona que va a tener dos lenguas. Digamos, los niños hispanos que han nacido en Estados Unidos, que su lengua va a ser el inglés, su primera lengua, el español va a ser su segunda lengua. Entonces, todo eso es importante, y para mantener informada a la gente sobre los problemas que ocurren, incluso para poder determinar soluciones, no solamente conocer los problemas, también para poder proponer soluciones a los problemas que vive la comunidad. Así es que eso es más o menos lo que puedo decirles con relación a la importancia de tener una radio. Por eso nosotros estamos muy empeñados y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en nuestros tiempos libres para poder llegar a tener realmente una radio que le pueda servir a la comunidad, donde pueda tener su voz, ¿verdad? Que pueda, digamos, tomar el teléfono y poner una denuncia. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que reciben ofensas, que son maltratados por algunas autoridades. Me contaba el otro día alguien aquí cerca, una mujer hispana que iba con su niño manejando, ya no tiene papeles, y la paró el policía, la sacó a la fuerza de adentro del carro, la puso contra el carro en la parte trasera y le puso las esposas, y ella iba manejando con su niña. ¿Entienden? Entonces, este tipo de cosas no se saben porque los medios de comunicación escritos en inglés no los dan a conocer. Si tuviéramos una radio en español, entonces podemos denunciar este tipo de atropello contra una persona. Se puede ser un americano también, pero bueno, en este caso es una hispana y entonces no tenemos la manera de poder denunciarlo. Entonces, esa es la situación. Así es que vamos a seguir con ustedes aquí. Es importante, muy alegre, muy contento de estar en esta gran transmisión, importante para toda la comunidad hispana, para nuestros hermanos en Florida, en Oregon, que están en cadena. Les enviamos un saludo desde aquí, desde el estado de Nueva York, y queremos decirles nuestro agradecimiento por ponerse en cadena y por permitirnos también ser parte de esta gran cadena que puede ponernos en contacto. Gracias a Radio Conciencia, la tuya, en 107.9 en Moncal, en Florida. A Radio Movimiento 95.9 en Woodburn, en Oregon. Gracias a todas estas personas que están haciendo posible esta gran cadena para poder ponernos en contacto y poder transmitir nuestros proyectos, nuestras ideas, lo que queremos hacer y que estamos construyendo para el futuro de nuestros hijos. Y pues, ¿qué más podemos decirles? Migratorios tienen derecho a recibir un sueldo mínimo, tienen derecho a recibir overtime o sobretiempo, tienen derecho a recibir compensación obrera, tienen derecho a recibir un talón de cheque. También tienen derecho a organizarse con otros trabajadores, a trabajar en un lugar libre de peligros, a trabajar sin discriminación o acoso sexual, no sufrir represalias, vivir sin persecución ni discriminación. ¿Qué puedo hacer si mis derechos son violados? Mantenga toda información relacionada a su empleo o incidente. Incluya nombre y dirección del patrón, hora de trabajo, detalles del acoso, testigo y cualquier información relacionada con su sufrimiento. O hable con nosotros al 845-331-6615. Workers Rights Law Center, ubicado en Kingston, New York. XH Radio. Expresiones hispanas. Desde Hudson Valley, en Nueva York. Escúchenos. De mis ojos que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Quiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Bien amigos, continuamos aquí, estamos llegando nosotros cerca del final de nuestra transmisión que nos corresponde el día de hoy. Esto es un gran esfuerzo de parte de la red. La primera acción, como diría la Maca, la primera acción de medios caminantes. Un gran esfuerzo, un excelente esfuerzo, muy importante para todos nosotros. Muy importante para la comunidad, muy importante para el país, muy importante para los millones y millones de inmigrantes que vivimos en este país. Nos sentimos orgullosos también de ser parte de esta red y agradecemos mucho a toda la gente que de una u otra manera está conectada escuchándonos por internet y las personas que se encuentran escuchándonos a través de las radios que están retransmitiendo en frecuencia modulada. Sentimos que es muy importante no el hecho de hablar, el hecho de saber que somos diferentes esfuerzos en diferentes partes de los Estados Unidos que están llevando a cabo esta obra. Un primer esfuerzo después de haber tenido la actividad en Detroit. Entonces, una gran felicitación para Red de Medios Caminantes para este esfuerzo que nos va a dejar grandes resultados. Por un lado, nos deja nuevas conexiones con otros esfuerzos que a nivel nacional existen. Esfuerzos de construir radios de la hispanidad, radios que puedan permitir a nuestra comunidad seguir manteniendo sus raíces, su cultura, poder transmitir nuestra voz, nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras críticas, nuestros concurso a desarrollar más la comunidad, a unirnos. Entonces, Muchas felicitaciones. Nos sentimos muy honrados de poder ser parte de este esfuerzo y esperamos que se sigan haciendo más en función de poder incorporar más grupos, más organizaciones que puedan decirnos en cadena qué es lo que están haciendo en su comunidad. Porque estos esfuerzos, por muy pequeños que sean, cuando se suman se convierten en un gran castillo, en un gran edificio que nos va a permitir a todos poder ganar los espacios que necesitamos para que se nos respeten nuestros derechos a poder tener una vida digna, a que se nos respeten esos derechos. Entonces, solamente unidos, y esta es una manera muy importante de poder unirnos, porque muchas personas pueden escucharnos, pueden escuchar nuestra voz, pueden escuchar nuestras experiencias, y eso es muy importante en nuestra comunidad, que podamos intercambiarlas para beneficio de todos nosotros. Así es que, qué bueno que se dio esta oportunidad, que nos dieron esta oportunidad en esta hora de poder ser parte de este esfuerzo de la red de medios caminantes, de esta gran cadena que se ha producido. Para mí es una gran cadena. Esperamos que se sigan integrando a este esfuerzo en el futuro muchos más para poder tener una gran red nacional que pueda constituirse en una manera de organizarnos, de unirnos y de poder defender a través de las frecuencias de transmisión ahora a través de internet y de las frecuencias moduladas y de las todas las radios que sean posibles para poder continuar luchando por tener una vida digna, con derechos, y tratando de seguir apoyando y tratando de seguir dando nuestros esfuerzos para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Así estamos aquí, amigos, y bueno, felicitar a toda la gente por este primer esfuerzo. Ayer, el día de ayer, aquí nos estaban hace poco diciendo que la gente en la comunidad se encuentra muy contenta por el resultado de la decisión de la juez federal con relación a la ley que querían que han aprobado en Arizona, y en la que se ha, digamos, en la que se ha pronunciado la juez en contra de todos esos elementos que estaban afectando a nuestra comunidad por allá, la comunidad hispana. Ahí seguimos aquí, amigos. Entonces, aquí teníamos un temita que fue grabado por aquí de manera casera. Es un temita dedicado a los inmigrantes. Lo escribí a raíz de una redada que hubo por estos lados y luego la anduvimos cantando en diferentes foros. Con esto lo dejamos. Se está llevando por caminar sin papeles. Ahora se encuentra muy triste. Muchas gracias, amigos. Queremos agradecerle a el día de hoy para poder tener esta transmisión nosotros desde aquí, desde el estado de Nueva York. Estamos ubicados al norte, 2 horas al norte de la ciudad de Nueva York, en las zonas más productivas de esta área. Y pues queremos agradecerle, Maca, queremos agradecerte públicamente, Maca, porque pudimos lograrlo. Gracias a tu apoyo, pues logramos instalar los programas necesarios para poder tener en vivo y en directo desde este estado, desde nuestra organización de expresiones hispanas, esta participación importante para nosotros, para darnos a conocer como un grupo que estamos en proyecto de